Este sábado se está organizando el Festival por el Derecho a la Palabra. Esto lo está organizando la Radio Educativa y Comunitaria El Aguaribay, en conjunto también por la Fundación Coloba. Así que para saber un poquito más sobre esto, estamos en contacto con Victoria Zavala. Ella es periodista, docente y tallerista de radio para chicos y chicas y adolescentes de, integrante de la Aguaribay. Buen día, Victoria, ¿cómo estás? Aquí te hablamos Sofía y Ángeles. Hola, chicas, buen día. Primero que nada, saludar ahí a todos los oyentes, oyentas de La Mosquitera, y a ustedes, compañeros, de volvernos a encontrar esta vez al aire, que hace, por suerte, siempre todos los años nos están acompañando. Así que primero que nada, también, feliz día de la primavera y escuchando esa canción buenísima de fondo, y a los estudiantes también en su día merecido, y también a la gente de Sanidad. Así que, bueno, celebrando acá el próximo sábado, que en conjunto con compañeros y compañeras de nuestra radio comunitaria educativa de la Aguaribay vamos a celebrar nuestro festival por el derecho a la palabra a partir de las 2 de la tarde hasta las 19 aproximadamente en la Plaza Fray Mamet Tuesquiu, que está en Godoy Cruz. Así que ahí convocamos a toda la gente que nos está escuchando y tiene ganas de ir a disfrutar un festi pensado para la niñez, porque bueno, nuestra radio, además de ser comunitaria, también es educativa, en la cual participan muchos niños, niñas y adolescentes. Así que tenemos un montón de grilla y opciones para toda la familia, con una entrada libre y gratuita, así que estamos muy contentos de volver a celebrar este festival, que es muy importante también para nuestra radio, porque las tuvimos que suspender por cuestiones de pandemia, y ahora, bueno, no hemos podido reorganizar y poder hacer de nuevo este festival para todas las familias. Perfecto. ¿Y nos podrías comentar cómo es que nació este festival? Sí, el festival, en realidad el original siempre fue un festival que se hacía en las vacaciones de invierno, porque era esta mirada también de nosotros de devolverle un poco a nuestra comunidad educativa y a toda la comunidad del Oeste Godoy Cruz, llevar la cultura, el acceso a la cultura, garantizarlo de alguna u otra manera a estas comunidades de acá del oeste, que muchas veces están vulneradas muchos de sus derechos. Entonces nace originalmente el festival en invierno, como en las vacaciones de invierno de las niñas, siempre con la misma propuesta, con la cultura, con la música. Siempre nos han acompañado artesanos y artesanas. Y siempre lo hemos pensado para la familia, con una entrada libre y gratuita. Y bueno, lo hemos ido haciendo, fue declarado de interés municipal este evento cultural, y bueno, lo hemos podido rehacer. Pero ahora nos hemos pasado, como dejamos pasar el invierno, y lo estamos haciendo ahora también para celebrar un poco esto que tiene que ver con el Día del Estudiante y agasajar un poco a nuestras queridas comunidades del Campo Papa, del Barrio de los Barrancos y Barrio de los Cerrillos. Qué espectacular. ¿Cómo estás? Ángeles te saluda, Vicky. Hola, Ángeles, buen día. Buen día, ¿estás? Bien. ¿Y cuántos años hacen que realizan este festival? Mira, este creo que es el festi número 4 o 5, ya, creo que es el quinto festival. Siempre le agradecemos un montón y de corazón, porque es un festival solidario también, entonces muchísimos artistas que vienen de onda entendiendo el proyecto, entendiendo por qué lo hacemos y para quiénes. Entonces también sin la ayuda de todos estos artistas que de una manera u otra solidariamente nos acompañan, no podría ser posible. Así que si me permiten, ahí los nombramos ahora. Sí, sí, va a estar el circo de Getulio, va a estar los Musilocos, vienen las chicas Las Magdalenas, que son un dúo de chicas que cantan hermoso, que vienen de Buenos Aires bajo un proyecto de Nación, así que nos van a estar acompañando, que cantan precioso. También tenemos Trap, va a haber La Murga, Sendero Luminoso, y terminamos cerrando ahí con un grupo de cumbia buenísimo, para poder cerrar y disfrutar a puro baile en un día antes de las elecciones. Así que ahí, hasta ahí hay buena onda y diversión. Después, al domingo, no sé, pero bueno, ahí está complicado. Así que bueno, nada, muchísimos artistas con muchísima solidaridad que nos van a acompañar. También vamos a tener sorteos para las infancias, así que nada, felices de poder contar con mucha gente que nos ayuda. Mucho trabajo tiene eso, porque hace mucho tiempo que lo venimos planeando para que salga de la mejor manera. También nos colabora y nos ayuda un poco el municipio de Godoy Cruz con el escenario, la electricidad, así que bueno, nada, es una celebración por el derecho a la palabra, siempre militando a nosotros la palabra, porque nosotros sí creemos que la gente tiene voz y tiene muchas cosas para decir, así que el Aguaribay siempre fue un espacio abierto para toda nuestra querida comunidad. Espectacular. Bueno, hermosa invitación. ¿Y va a haber patios de comida, algo así para...? Sí, también, sí. Nos acompañan las feriantes de Feria Las Angélicas, que también son mujeres emprendedoras, también de aquí del barrio Suárez, muy cerquita de nuestra radio, que nos van a ir a acompañar ahí, van a estar ofreciendo su gastronomía exquisita seguramente, así que también un saludo a ellas que también de forma voluntaria nos van a acompañar. Perfecto, entonces este sábado de 14 a 20, o sea, toda la tarde con una mansa propuesta, una cantidad increíble de artistas, ¿nos podrías decir dónde nos les encontramos? Sí, ahí nos encontramos en la Plaza Fray Mamerto Esquiú del barrio judicial, aquí de Godoy Cruz, en la calle La Plata y Virgen del Valle, así que ahí va a estar todo el festi montado, divino, divertido, muchísimos premios para las infancias también va a haber. Entrada libre y gratuita y nada, a celebrar el poder de la palabra y militar la palabra que es tan necesaria y es un derecho que tenemos todos y todas. Excelente. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si querés agregar algo, alguna reflexión final. Bueno, no, agradecerle a ustedes, compañeros y compañeras de La Mosquitera, que siempre ahí nos tienen presente y nos dan una mano siempre para poder difundir. Así que un beso grande a toda la comunidad de Bermejo, a los que están escuchando ahora La Mosquitera, y que sí, se acerquen para el lado oeste de Godoy Cruz el sábado a pasarla bien en familia, y los estaremos esperando entonces. Perfecto, entonces, muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias, que salga excelente esta reanudación del festival. Será. Y por muchos festivales más. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.